o que los pivots son más bien bajos o que no tienen tanto tamaño. Ayer fue un lindo duelo para ver entre el mejor taponador del básquetbol argentino y uno de los mejores taponadores que yo vi en mi vida, como Justin Williams, y Robert Battle, que tiene mucha experiencia y que ha jugado muchas temporadas en nuestra liga. Eso por un lado. Por otro lado, Kimsa está volviendo de a poquito a ser aquel equipo agresivo en la zona de defensa. Tiene los 10 jugadores sanos, puede contar con un plantel y rotarlos permanentemente, que es lo que la idea que tiene habitualmente Silvio Santander, frente a un equipo que sintió mucho la ausencia de Federico Balaque, que con una pequeña distensión en el gemelo de pierna derecha, probó ayer en la práctica, y sobre el final de la práctica, justo terminaba cuando nosotros estábamos terminando nuestro programa, ahí decidieron en ese momento preservarlo en el clásico frente a Kimsa, para después que no se agrave la lesión y tenerlo más tiempo en lo que resta de la competencia. Hoy Olímpico se puede dar ese lujo, ese gusto. Hizo la entrada en calor, igual Federico el día del partido, pero no fue de la partida. Y la verdad que cualquiera de los dos perimetrales nacionales que falten, por más que Consolito es un muy buen reemplazo, es un jugador que le da mucha energía al equipo de Fernando Duro, no es ni la misma posición ni tiene el mismo estilo de juego que Federico Balaque, con lo cual se resiente mucho la estructura y lo sintió bastante Olímpico. Obviamente que no perdió por eso, sino no. Porque enfrente hubo un equipo que realmente hizo un segundo tiempo muy bueno. Cuando terminaba el primer tiempo, nosotros le preguntábamos a Diego García por qué estaban abajo en el marcador, porque no era que Olímpico había hecho muchos puntos o que Olímpico estaba jugando brillante en ataque, y hablaba de los errores defensivos que corrigieron en el segundo tiempo y que empezaron a tomar más rebote, y ahí se destacó mucho Deck, también aportó muchísimo la zona de la pintura Robert Battle, muchísimo Robert Battle, y el equipo de y Nicolás Romano, ¿no? Y el equipo de Santander fue creciendo en el juego merced a ganar los tableros, merced a ser mucho más agresivo en la parte defensiva, en controlar mejor a Williams, y por eso se queda con un partido. También hay que decir que sobre el final apareció Diego García, que llegaba a 0 de 7 en un momento, ¿no? Y metió 3 triples consecutivos, como para destrabar una paridad que uno le hacía suponer que por ahí iba a haber suplementario. Finalmente fue una buena victoria de Kimsa, que gana el primer clásico del año. Había perdido los dos que habían jugado con Olímpico. Se acomoda muy bien, le da mucho margen ahora y mucha confianza al equipo de Santander, en una cancha que estaba colmada, que estaba compartida, que Olímpico llevó muchísima gente, en un clásico que se vivió durante todo el día, ¿no? Apenas bajábamos del avión cuando llegábamos a la mañana muy temprano, allá por las 8 de la mañana aproximadamente, ya la gente de prefectura te decía quién gana, los muchachos que te llevaban en taxi lo mismo, qué partido esta noche. Bueno, la gente hizo cola para comprar su entrada y poder ver el partido. Digamos que todo cerraba por todos lados. Hubo un solo pequeño incidente, porque también tenemos que decir esto: las dos tribunas, las dos hinchadas compartieron tribuna, y la única valla que había era la policía, que estaba en el medio de las dos. O sea, hubo un solo problema y fue una escaramuza realmente, con un desubicado que enseguida que la policía actuó se lo llevó y no se metió nadie. Y se cargaron todo el partido y no es que tuvo un equipo en una tribuna y otro equipo en otra tribuna, no. Los dos estuvieron en la misma tribuna y no hay vallas en el medio. El vallado era la policía, el cordón policial, pero compartieron, y mirá que ayer no sé cómo se vio por televisión, pero muy bien. Olímpico llevó muchísima gente, ¿eh? Muy bien. Muchísima gente llevó Olímpico, lo cual, volvemos al viejo tema de y recurrente de siempre. Cuando a la gente le das buenos jugadores, buen espectáculo, algo por qué jugar, la gente va a la cancha, porque el público de básquet está. A veces es mejor poco, pero bueno. Y está clarito, porque ayer la gente llenó la cancha, hubo gente de los dos lados, el partido fue electrizante, estuvo bárbaro, había muchos jugadores buenos en la cancha. Seguro. Y eso también, la calidad tiene que ver, y el espectáculo, es lo mismo cuando vas a un teatro, vas a ver, muchas veces vas a ver una obra sin saber el tema de la obra, solamente convocado por los actores buenos. Después podrá ser buena, mala o regular, la obra, pero que los tipos que están actuando son de primer nivel, son de primer nivel. Y ayer vi lo mejorcito, y con un último cuarto de Gabriel Deck que fue sensacional, ¿no? Permitime preguntarle a Nicolás Romano, ¿cómo lo vio él al partido y cómo lo experimentó todo esto que vos estás contando para contextualizar la nota con Nicolás? Nico, ¿cómo te va? Mati Traversi y Fabián Pérez, te saludamos. Buen día. ¿Qué tal, Mati? Fabi, buen día para ustedes. Todo bien, por suerte. Bueno, se vivió estas cosas que experimentó Fabián desde afuera de la cancha. ¿Vos la viviste desde adentro? Tuvo un tinte emotivo, lindo el partido, muy buen marco por lo que se vio por la tele y un lindo espectáculo. ¿Sentiste que fue así? Seguro. Nosotros, estando dentro de la cancha, bueno, al estar concentrado en el partido, hay muchas más cosas que no las vemos, pero sí, somos conscientes de que ha sido un gran espectáculo para toda la gente. La ciudad estaba pendiente de este partido, se juntaban el 1 y el 2 a jugar, y bueno, eso generó muchísima expectativa en la ciudad. Por suerte pudimos ganar contra un gran rival, y bueno, y ahora ya esta liga no te da respiro, ya hay que empezar a pensar en el partido que viene. Pero bueno, estamos muy conformes por el espectáculo que se dio y por haber ganado. ¿Dónde suma más la victoria? ¿En el aspecto anímico, en la tabla de posiciones, en el consolidarse como equipo, en ir encontrando formas, en decir, bueno, si bien no veníamos compitiendo desde el punto de vista de resultado de una manera lógica para lo esperable contra Olímpico, porque les había ganado los tres partidos, le pudimos ganar a quien tiene el mejor registro hoy de la temporada y demostramos que podemos ser competitivos contra ellos también? ¿Por dónde crees que puede sumar más? Mira, sumó por varios lados. Una, que bueno, nos dio la chance de afianzarnos por un tiempito, por lo menos, en la segunda posición. Jugamos contra el primero y bueno, eso también se sabía que iba a ser un desafío muy grande. Sumó por varios lugares. Yo creo que nosotros tratamos de tomarlo como un partido más, de tomarlo con la seriedad que se merece cualquier partido. Sí. Pero bueno, también sabiendo que ganando le podíamos dar una alegría a muchísima gente, y eso es lo que más rescato de este clásico ganado. Lo tuviste ayer ahí cerquita porque estuvo en la cancha y estuvo en el entrenamiento, y ahora por teléfono, porque te quiere saludar el gallego. Gallo, ¿lo podés saludar a Nicolás? ¿Cómo te va, Nicolás? Felicitaciones por la actuación y felicitaciones por la victoria. Bueno, gracias, Fabi. Gracias, muchas gracias. Y ya estoy camino a la peluquería para cambiar el look. Ahí está. Yo te pasé el contacto, pero me avisó mi peluquero que no fuiste. Pero no. Bueno, no debes haber tenido tiempo. Yo creo que ese look ya no va más. Es hora de empezar a meter un poquito más de onda. Pelo hay, así que tranquilo. Tengo poco pelo. Bueno, ayer cuando terminó el partido, ¿no? Teníamos la duda con los muchachos, ¿a quién elegíamos como el Sancor seguro? Porque la verdad, lo que vos hiciste en el primer cuarto, con 10 puntos, casi planilla perfecta, arrastre un triple, terminaste con 8 rebotes, 23 puntos y fuiste goleador del partido, eras candidato de fierro. Robert, lo que hizo Robert jugando contra un gigante como es William, y gigante por lo que salta, por los brazos que tiene, con 10 rebotes, 19 puntos, también era otro de los candidatos. Y si bien Diego García no había tenido un buen partido, realmente, el último cuarto de Diego también fue bueno, y se lo dimos a Tortuga, porque la verdad nos pareció que robó ahí 4 o 5 rebotes que fueron decisivos sobre el final del juego. Esto quiere decir que el equipo, que ahora está sano, empiezan a sumar todas las piezas, que era lo que les estaba faltando a ustedes, ¿no? Tal cual. Yo ayer a la noche, bueno, no me pude dormir, miré un ratito el partido y ahí me enteré por comentarios de ustedes que fuimos el equipo más perjudicado con el tema de las lesiones. 13 lesiones. Claro, y bueno, una vez que pudimos estar todos juntos ya, a partir de la Liga de las Américas se notó un cambio muy grande en nosotros y bueno, era a lo que apostábamos, a hacer un equipo largo, con mucha rotación para jugar con muchísima intensidad, que es lo que le gusta a Silvio. Bueno, por suerte y gracias a Dios estamos todos, esperemos ir por este camino, pero es la idea. En este equipo hay grandes jugadores que yo tengo muchísima fe que en momentos calientes o en momentos de playoff va a surgir. Gracias también a Dios tenemos a Gaby en el equipo, que es un jugador que hace de todo y el premio al mejor jugador del partido lo tuvo más que merecido. Después Robert ha hecho un gran partido, Diego en momentos claves sabemos que él va a estar, lo demostró ayer también y bueno, esto es un equipo, sabemos que puede aparecer uno u otro en un partido y eso está bueno, que no dependemos de uno o dos jugadores, sino que es un equipo y bueno, todos estamos aportando. Nico, un abrazo grande, gracias por este tiempito y bueno, a seguir trabajando, nos vemos pronto. Seguro, un abrazo muy grande y como siempre, un placer hablar. Nicolás Romano, jugador de Quimsa, ganó el clásico, el equipo de la fusión, frente a Olímpico Gallego, nos despedimos, horario en punto, así se...